7 minutos pasan ahora de las 11 de la mañana. Estamos en vivo recibiendo a Luis Azzareto, que es el presidente de la Federación Uruguaya de Músicos. Luis, buen día, bienvenido a Radio Centenario, ¿cómo estás? Bueno, en primer lugar, gracias y por recibirlo en su casa, porque tenía un debe con ustedes siempre por teléfono y bueno, hoy estoy acá acompañándolos. Y bueno, con muchas novedades. Habíamos hablado, sí, telefónicamente en un par de ocasiones, sí. Pero ahora estamos en vivo. Para que nos cuentes directamente, bueno, hay muchos temas, ¿no? Oh. Entre ellos que nos habíamos enterado recién, que nos informabas de esta reunión que tuvieron en la OIT. Bueno, no sé por dónde querés empezar. Mirá, los músicos, sí, sí. ¿Viste cómo no sabemos nada? No. Los músicos reuniéndose la a verdad, ese nivel. Primero partimos de la base que los músicos en este país no somos trabajadores. Sí. Vamos a partir de eso. Es verdad. Los músicos en este país no estamos catalogados trabajadores como muchos compañeros de la cultura. Sí. La totalmente. Gran mayoría. Y sí, creemos que nosotros por primera vez en la historia los músicos uruguayos estuvimos representados en la reunión de la OIT por medio de la FIN. Tuvimos como observadores, no concurrimos porque la verdad. ¿La FIN qué es? Contanos. La Federación Internacional de Músicos. Bien. A su vez. Somos también por primera vez en la historia electos por nuestros pares de Latinoamérica para representar en la comisión del Ejecutivo de la misma federación. Y bueno, ese es uno de los trabajos, pero para nosotros el trabajo más fuerte es acá en el Uruguay. Claro. Se está trabajando muchísimo a nivel de todo el país. Recuerden que la federación es una federación de asociaciones, no es una federación de socios. Uh-huh. Donde nosotros claro. tenemos asociaciones en todas partes del territorio nacional. Y empezamos a trabajar y a abrir, como quien dice, la cancha para que de una vez por todas también tratar que nuestros compañeros y compañeras del interior puedan volver y puedan venir a Montevideo. Una de las cosas es, comenzamos con este disco que largamos, perdonen que ate un tema con sí, otro, sí. Pero, no, pero está bien. Yo engancho para que ustedes vayan viendo este disco que fue una idea con compañeros de Agremiarte, de sacar un disco por primera vez de la Federación Uruguaya de Músicos, donde se presentaran músicos con temas inéditos y propios de todo el país. A partir de ahora va a estar en la página, a partir del primero de agosto y por un mes, los compañeros se van a poder presentar. Con una base que ahí los técnicos que saben, uno no, más o menos no maneja eso, pero MP3 creo, o MP4, no sé cuál es sí. el sistema, se van a poder presentar y bueno, y habrá un tribunal donde va a resolver cuáles son los temas inéditos y la visión de futuro, uh-huh. porque digo, dentro de este tribunal va a haber un compañero argentino donde tiene una visión mucho más amplia que la que uno está siempre trabajando por defensa, sí. Y no por la parte técnica. Muchas veces la parte técnica la dejamos, pero el tema de defensa de los trabajadores de la música nos lleva mucho tiempo. ¿Es la primera vez entonces que hacen esto? Es la primera vez. Dice FUDEM volumen 1, lanzamiento sí. convocatoria para el compilado. Sí, es la primera vez que la Federación Uruguaya de Músicos va a largar un disco a nivel nacional. Ajá. Y la idea es, como yo te digo, tratar de que haya un representante de cada departamento. Claro. Nos quedamos muy contentos con esta convocatoria, porque la verdad que estuvieron cerca de 40 personas, un día entre semana. Con mucha gente del interior. Que vino gente del interior, nos faltaron algunos compañeros por problemas laborales, obvio, pero nos quedamos contentos que vino un compañero de Bella Unión, digo, la verdad, recordarse todo el país por un lanzamiento que era más o menos una hora, hora y media. Eso da la pauta también de que la gente se quiere involucrar y quiere de una vez por todas trabajar por el bien de la música nacional. Claro. Sí. Yo entiendo que a veces uno habla del bien de la música nacional y dice, sí, pero tenemos muy buenos compañeros y compañeras claro. que están en un nivel muy alto, pero siempre nos olvidamos del medio para abajo. Y nosotros estamos muchísimo. Estamos tratando de defender el medio para abajo, porque son los que están más desamparados, esos compañeros. Uh-huh. Entonces, no es por nada, pero uno va a venir a una radio a hablar con un político, a hablar con una intendencia. Uno está defendiendo a esos compañeros. Sí, sí. Y lo que nos queda, y tenemos un debe, y esto sí, es el tema de que el trabajo, lamentablemente, nuestro es un remate. porque uno va a un boliche y le pregunta a un compañero y dice, ¿cuál es tu salario? No, yo vine por el plato artístico. No, yo vine por la gorra. Y a uno que yo hace 20 años que no trabajo. Yo soy muy, estoy en esto porque soy muy agradecido a la música. Yo, la verdad, siempre lo digo, yo mi casa me la hice con la música. Claro. Entonces tengo que ser agradecido. De pronto algunos compañeros, no, pero yo soy muy agradecido. Y me puse en la cabeza de que una vez por todas tiene que ser considerado trabajador el músico. Hemos ido a varias reuniones con el ministerio y siempre nos dicen lo mismo. ¿Por qué no hace un llamado de consejo de salario? Uy, los músicos son muy complejos. Es claro, lo tenemos claro que somos complejos. Porque muchas veces, y esto se los digo, porque tenemos que defender al que contrata y al trabajador. Porque el contrata es socio nuestro, que es claro, el dueño de un grupo musical. Es complejo, pero hay que partir con algo. A mí me duele muchísimo también cuando van a la televisión y van gratis. Y uno les pregunta, ¿y cómo vamos gratis? No, porque me voy a hacer ver para que me puedan tener trabajo. Pero no es eso por donde va la cosa. Tendríamos que copiar lo que hace el sindicato argentino, que separan los espectáculos estos de tropicales con el compañero del sindicato, con el contrato en la mano, y el que no va ahí no tiene contrato, no trabaja. Entonces, a eso tenemos que llevar. Perdone que me fui muy largo. No, está bien. Esto que ustedes hicieron ahora, este lanzamiento, ¿cómo va a funcionar? ¿Es un compendio? ¿Este es el primero? ¿Va a haber otro? ¿Qué hacen? ¿Seleccionan? La idea es esto, es largarlo. En un principio era solamente virtual, pero nosotros, viendo que también podía dar un dividendo a nuestra asociación en el interior, porque a veces es muy difícil el cobro de una cuota o en el interior. Nosotros acá en Montevideo es más fácil, pero en el interior hay que estar en el interior. Sí. Entonces la idea fue sacarlo físico también. Es el número uno porque para nosotros pensamos que esto va a ser bueno. Entonces, es el comienzo. Ahí está. Este comienzo va a estar solventado por la misma federación. La federación va a ser que va a pagar todos los gastos del disco. Pero a su vez, le vamos a entregar la asociación que sea elegida, el grupo que sea elegida del departamento, le vamos a entregar, por eso lo hacemos físico también, 20 discos físicos donde el 80% de esa venta del disco, que puede ser 10 pesos, no importa, sí, vaya para la asociación de donde es el compañero. Mira qué bien. Y el 20 queda, entre comillas, como algo para tapar lo que la FUDEM claro, que pagó. Gasta. Ahí está. Es insignificante, pero es algo como para decir. En el caso ese, ustedes están partiendo de que hay asociaciones en los distintos departamentos. ¿Qué nivel de organización hay de los músicos? No, vos acordate, la federación está integrada por asociaciones. Nosotros tenemos asociaciones en el interior del país. Tenemos algunos departamentos que no. Pero cuando se realizó, porque la federación tiene 70 años, ¿va a cumplir este año? 70 años cumple la federación, que vamos a hacer el congreso en Maldonado, si Dios quiere. Y bueno, les pasaremos una invitación si nos quieren acompañar. Claro. Después de 65 años fue cuando sacamos la personalidad jurídica de la federación, no tenía personalidad jurídica. Y ahí cuando nosotros sacamos la personalidad jurídica, no solamente sacamos que fueran asociaciones, sino que fueran colectivos también de cada departamento. ¿Por qué? Porque entendíamos que habían departamentos que no se podían armar jurídicamente, porque para estar en la federación, para ser integrante del Consejo de la Federación, tienen que tener procedencia jurídica. Para poder votar, tiene la asociación que tener procedencia jurídica. Pero nosotros habilitamos a que esos colectivos, como mínimo con 10 compañeros, como mínimo, puedan estar en el Congreso representando el departamento donde no hay, con voz, no con voto, pero con voz. Entonces, hoy, por ejemplo, nosotros salimos hace una semana con Sebastián Silva, que es el compañero de Agremiarte, fuimos a 33. 33 tenemos, había una asociación de músicos, había una persona jurídica, pero estaba desarmada. Tuvimos una reunión, tuvimos gente joven, que eso es buenísimo, sí, porque muchas veces la gente joven no se arrima, y hay porque quieren tocar. Muchos creadores ahí, Muchísimos. Muchísimo. Muy bueno. Y bueno, y ahí pudimos conformar un grupo donde ya se están armando, ya se están conformando. Una de las cosas, porque siempre se dice, ¿y qué me dan o qué me dejan de dar? Y el tema es, ¿qué damos nosotros también? Sí, eso es lo fundamental. Sí. Porque digo, mañana hay que ir a hablar con la intendencia y no se puede ir a hablar individualmente. Se puede, claro. Sí, pero el peso individual no lo tenemos cuando vamos colectivamente. Claro. Entonces a eso hay que apuntar. Claro. Y con eso, por lo menos en el interior, se ve de otra manera. Acá en Montevideo sabemos que es diferente. Acá tenés mucha más fuente de trabajo y podés hacerlo. Pero el interior de las intendencias es fundamental para el trabajo de nuestros compañeros. Sí, sí, sí. ¿Faltan muchos departamentos organizarse? Mirá, organizarse hoy en día nos falta Cerro Largo, nos falta Florida, Colonia, y son estos tres. Esos tres que nos están faltando. Mirá. Bueno. Y otros que están ahí medio, pero estamos dando una mano para que no aflojen, porque el tema es aflojar. Claro, claro. Porque hay que estar organizado. Esa es la. De ahí se parte, ¿no? La necesidad de estar organizados los músicos. Fundamental. Y vos decías, hay algunos que son muy conocidos, ¿no? Son famosos. Que de repente vos lo ves en las grillas de todos los festivales, en todo lo que se hace. ¿Ellos están vinculados con ustedes? ¿Qué actitud tienen los famosos? No. Lamentablemente tendría que ser, tendríamos que estar los famosos, sí. Como lo están haciendo o lo han hecho en Francia, uh-huh. En el Parlamento, todos juntos peleando para que salga una ley de protección para el artista nacional, el músico, sí. Para que el músico sea considerado trabajador. Eso tendríamos que hacer. Pero yo no puedo obligar a la gente, no, esto va por adentro. Claro. Es lo mismo que la actividad gremial, a veces me dicen... Uy, si no se le da un salario, no viene a trabajar. A mí que me perdonen. Yo soy una escuela de la vieja escuela. El dirigente gremial lo tiene que sentir. Si no lo siente, por más que quiera hacer un trabajo gremial, no lo puede hacer. No es un trabajo. Ser dirigente gremial no es un trabajo. Exactamente. Yo por lo menos lo veo así. Digo, de pronto algunos compañeros me dijeron, los tiempos cambian. Está bien. Digo, si quieren darle una reunión, un viático, estoy de acuerdo. Pero... el sentimiento va por adentro. Uh-huh. Sí, sí. Y yo ya te vuelvo a decir, hace 20 años que no toco, pero siempre seguí vinculado a la música. El sentimiento y además el hecho de que vos lo hagas porque tenés conciencia de que eso hay que hacerlo, también protege la función, ¿no? Porque si no, se puede terminar en cualquier cosa. Exacto. Si me conviene o no me conviene, estoy o no estoy. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y esperemos que digo... A ver si hay alguna reacción, porque la verdad que venimos de gobierno a gobiernos y no pasa nada. Y la verdad, lo único que tenemos es la ley del artista. Pero sí. La ley del artista es la ley de cooperativa, sí. Que es una herramienta que está buena, porque está buena esa herramienta, que es para poder aportar. Pero lo que nosotros queremos decir, bueno, ¿contra qué aportamos? Yo te hago la pregunta. Claro. Y vamos a decir, ay, yo quiero cobrar 100 pesos, y él me dice 50, pero no es así. Yo quiero que los dos cobremos el piso 100. Claro. Eso tiene que estar definido por un consejo de salario. ¿Ah? Ahí tiene trabajadores, que estar definido por el trabajadores. Exactamente. Trabajadores. Pues hasta que no tengamos eso, podremos seguir pateando, pegando las paredes, enojándonos, pero no conseguimos nada. Sí. Y vos decías que en Argentina es distinto. Sí, sí, ellos tienen consejo de salario. Claro. Ellos tienen consejo. Argentina es uno de los países, a nivel de Latinoamérica, sí. Es el único que tiene todo. Claro. Tiene todo. Tiene el músico, obvio, se puede regalar. Como sí, en todos lados, como acá, sí. Acá por más que vos digas tenemos todo el trabajo en blanco, pero hay gente que trabaja en negro, uh-huh. Digo, eso no lo vas a cambiar, claro. Pero por lo menos tenés algo en donde agarrarte, uh-huh. Y vos decís, bueno, vamos a aquel boliche porque ahí hay que pagar, no es posible, a ver si nos entendemos, no es posible que uno estudie, ensaye, compre instrumentos, porque los instrumentos no son baratos, vayan a tocar a un lado y le digan, no puedes tocar porque no hay gente, porque como es plato artístico, si no viene alguien no te puedo pagar. No, yo vengo por un contrato. No me importa a mí si viene o no viene. Yo vengo por un contrato, a mí me tiene que firmar un contrato. Y esa reunión, después de esa reunión que ustedes tuvieron en la OIT, ¿se arrimaron a los representantes del gobierno? ¿Les dijeron algo o algún representante? No, yo lo único que comuniqué fue al ministro de Trabajo, ajá. Que íbamos a concurrir. En su momento íbamos a concurrir, bueno, después por motivo de, como yo le explicaba, yo no voy a ninguna reunión donde no me dejen hablar. Claro. Es mi manera de ser. Sí, sí. Puedo estar equivocado, algunos dirán, uy, ¿por qué no vas? Porque de pronto conozco. No, yo si no me dejan hablar, no me muevo de mi casa. Porque ya a esta altura uno con la familia y todo, cuesta moverse. Pero acá el trabajo que se hizo fue lo mismo, porque todo el mundo se da cuenta que a nivel de Latinoamérica hay un vacío grandísimo. En otros países, en otros continentes también, porque África, ni que hablar. Pero el tema es que no movemos las fichas. Y hablamos y no movemos las fichas. Entonces, seguimos la misma. Viejo tema este, ¿no? Viejo tema, el de la organización de los músicos, viejo tema que ha pasado por todas las etapas. No. Pero bueno, hay que estar haciendo algo. Hay que estar haciendo algo. El problema es eso, que a veces, muchas veces, los que hacemos algo molestamos. Ay, bueno. Pero mala suerte. Hay que hacerlo. Alguien lo tiene que hacer. Este disco que hicieron ahora, Kenya todavía Music. Todavía no. Bueno, que van a armar. Kenya Music es a través de ellos. Sí, es una empresa argentina que a su vez ellos lo van a levantar a la plataforma. Ajá. Yo un poco te digo. Sí, sí. A grandes rasgos. Y por ahí es donde se va a hacer más que nada a nivel internacional. Claro. Nuestros artistas van a llegar. Claro, que esos de otra artistas manera no podías llegar. También es esa otra de las cosas, tuviste bien en aclararme eso. Otro de los temas donde también la federación va a estar presente, porque digo, si a nivel internacional esto va a estar elevado en todas las plataformas, nuestros artistas se van a dar a conocer. Y Dios quiera, porque ahí está lo otro. Dios quiera tengamos que podamos pegar en alguno de los temas que sean de buen punch. Claro, ¿no? claro. Porque además en este momento en el mundo entero, ¿no? Y nosotros no estamos afuera, hay un manejo de los músicos. Digo, son cosas muy de vieja lo que estoy diciendo, ¿no? Pero vos antes tenías un disco y escuchabas un disco. Ahora viene un tema que le dan hasta agotarlo y después se terminó y nunca más supiste. No. ¿Y ese músico dónde está? ¿Dónde quedó? No. ¿Qué hizo? ¿Qué más hacía? ¿Murió? Todo el mundo se ríe. Mis primeros discos fueron con de pasta, ¿no? Y los tengo todavía. Claro, todo el mundo claro. Se ríe, disco de pasta. No, ahora están de nuevo, ahora están volviendo a los vinilos. Así sí. Pero digo, es eso. Y después está lo otro, también las plataformas, el tema de los cobros, ¿no? Claro. Es preocupante, pero ahí ya nosotros no entramos. Y bueno, ¿no el viste tema gremial? Ahí ya más que nada los cobros de las plataformas, está los derechos de autor, están los derechos de intérprete, pero ahí hay otras instituciones que nosotros en el gremial no entramos. Seguro. Ahora, es un tema que está en la cultura por todos lados. Esta huelga, que es la más vistosa, ¿no? En Estados Unidos, de la gente del cine. ¿Y de quién? Tiene que ver con esto. ¿Y de quién? ¿De quiénes, perdón? Exactamente. Son muchos, muy buenos, que uno conoce y te das cuenta cómo es la jugada, ¿no? Ahí, en parte también, digo, yo lo he dicho en varias reuniones, también nosotros somos, los músicos somos hipócritas. Mm. Vos mirás por qué. A mí me ha pasado, digo, yo he estado también, he sido presidente, porque en su momento, allá por los años 90, cuando las orquestas, porque yo tocaba una orquesta melódica, se llamaba Trébol. Trébol, claro. Era el baterista. Seguro. En ese momento nosotros estábamos en Auden y agarraron todo el paquete de las orquestas modernas y nos llevaron para Canelones. Nos sacaron la Asociación de Músicos de Auden y nos llevaron para armar la Asociación de Músicos de Canelones. Casualmente fui yo presidente. Por eso te venía a decir un poco eso del tema de que somos nosotros hipócritas. Porque íbamos a la asamblea para votar nuestras tarifas. Claro. Y las tarifas decíamos, vale 10 pesos. Y después uno, nosotros vale 10 pesos. Salimos hoy 10 pesos. Y después nos enterábamos que los mismos que votaban los 10 pesos iban por 8, por 7. Y en algunos casos cambiaban un baile por 2. Sí. Entonces, por eso te digo, el tema nuestro es muy difícil. Y bueno, hay que seguir peleándola. Yo la voy a seguir peleándola. Sí, digo, claro. Por lo menos mientras tenga fuerza. Claro que y me den, digo. Ustedes que están en contacto, ¿no? Con los nuevos, sobre todo la gente nueva, uno se asombra del nivel de cosas que se ven, que se escuchan, muy buenas. Ah. Continuamente están surgiendo. Y mucha gente joven. Sí, mucha gente. Y yo estoy sorprendido de muchas veces. También lo hablo porque estoy dando una mano acá en la cooperativa de artistas, que estamos ahí nosotros estamos de 5 y también a los compañeros de Agremiarte y Coparte un fuerte abrazo, le mando y un beso, pero ahí también estamos trabajando duro y uno ve que mucha gente joven, gurisas, tocando instrumento de viento. Sí. A mí me sorprende que verdad, gurisa, porque no hablamos de gente ya grande. Es gurisas con instrumento de viento. Sí, sí, saxos. Sí. Sí. Y uno mira y digo, pa, en el tiempo de uno. No, tocando, eso no se veía. No, ¿qué iba a ver? No se veía. Trompeta. Claro. Entonces, o miraba el otro día también una grabación que me pasaban de la banda de Dolores, sí, que estuvo en Tres Cruces acá. Ah, mirá. Y miraba y veía una cantidad de chiquilines, la banda juvenil, una cantidad de chiquilines y muchas gurisas tocando. Eran más chiquilines, viento, más, sí, gurisas tocando los vientos que, sí, que hombres. Sí. Digo, es sorprendente eso también. Sí, es sorprendente, hay cambios, también. Hay cambios. Buenos. Y otras cosas que también, digo, a nivel que nosotros estamos planteando y ya lo tenemos más o menos ahí y en medio de encaminado, ese intercambio que también queremos hacer con sindicatos de Latinoamérica. Bien. Fundamentalmente, intercambios de hacer masterclass. Por ejemplo, tenemos uno ahí encaminado que lo tenemos para firmarlo nomás y sacarlo, es con Colombia. Bien. Donde la idea es, con el sindicato de Colombia, mandar algún docente de nuestros ritmos autóctonos, sí, hacer un masterclass en Colombia, ellos mandar a algún docente de claro, los ritmos de ellos típicos, venir acá, claro, a Uruguay, y a su vez la idea es esta: el compañero que va se le paga el pasaje por medio del sindicato, sí, que lo manda, y el que lo recibe le paga la hotelería y le paga la alimentación. Seguro. Entonces, hacemos un intercambio bien gremial como tiene que ser. Qué y lo único que nos queda es apoyos tanto de la embajada de Uruguay en Colombia como nosotros de acá, la en de Colombia, Colombia acá. Para ya ponerle el toque final, digo, porque también muy son trabajos que no se ven, ¿no? Uh-huh. Son trabajos que no se ven. Tengo un mensaje acá del oyente Clapton que dice: da mucha lástima que se desvalorice el trabajo del músico tocando a la gorra o por una hamburguesa o los viáticos del flete cuando metió horas de estudio e instrumentos, cuando cobran hasta los que venden el hielo. El arte es un laburo, a valorarlo. Abrazo, Clapton. Es el tema, que alguno cobra. Sí, sí. No es que... No es todos, digo. Estamos diciendo que sí, sí, no es la pero general, digo, pero... Te llevan a cantar por cualquier cosa, claro, pero hay alguien que sí está haciendo plata. Lo que dice ese compañero, digo, sí, es más o menos es lo que le acabo de decir. Sí. Pero digo, pónganse ustedes en otra. Claro. Vayan a una fiesta, venga un control de la DGI, controla a los mozos, controla al que está haciendo la que está poniendo la música, controla a todos los que trabajan, y si hay un grupo tocando, no les dice nada. Claro. Y lo otro, hoy en día nos tenemos problemas del BPS nosotros, no está desfinanciado. Uh-huh. ¿Cuánta plata se pierde el Estado con los músicos en este país? Yo se la tiraba al ministro, le digo: ¿Ustedes saben la plata que se está perdiendo el Estado con los músicos de este país? Porque digo, a veces uno habla con un compañero y dice: no, si tenemos que aportar, yo soy artista. ¿Y qué tiene que ver que seas artista? El pintor es pintor, el médico es médico. Todos tenemos que aportar en este país como un trabajo digno. ¿Por qué? Porque el sistema de previsión social es un sistema solidario. ¿Sí? Y te miran y te dicen: ¿solidario? ¿Cómo no? Solidario porque yo hoy aporto por los que se jubilaron. Claro. Es así como funciona el sistema. Claro. Es un engranaje. Uh-huh. Yo estoy aportando por los compañeros que ya se jubilaron. Entonces, si tenemos festivales por todos lados, miles de dólares, ¿cuánto mucha pierde plata, el Estado? Ahí hay mucha plata. ¿Cuánto pierde? Y los bailes. ¿Y en el caso cuando el Estado contrata? Tampoco. En algunos casos pagan por cooperativa. Ajá. Que ahí hacen los aportes. En algunos casos. No todos. No todos. Ahí se ha conseguido, por ejemplo, antes que cambiara el gobierno, el MEC fue uno de los que corrigió ese tema, la Dirección de Cultura, uh-huh, antes que cambiara el gobierno. Pero después hay intendencias, hay dos intendencias en este momento que solamente pagan por cooperativa. Hay una que es la de Montevideo, que nunca, siempre lo canaliza por cooperativa. Siempre, siempre. Los trabajos de la intendencia siempre se canalizan por cooperativa. Puede ser alguna donación, pero eso es diferente. El trabajo va por cooperativa. Y Río Negro también lo está haciendo por cooperativa. Pero después, resto del país, bueno, no hablemos de de Villa Unión, porque lo estoy hablando con los compañeros de Villa Unión, decía: viene Valerarín, todos le pagan y a nosotros nos dan $2. Claro. Digo, claro, eso es lo que otro hay que conseguir. A eso eso voy. Es lo que hay que conseguir. Hablar con los intendentes, con la Dirección de Cultura, y decir: bueno, hay que defender el músico. Pasó con el espectáculo de la intendencia en la Rambla hace un tiempo, ¿no? Que vino esta cantante argentina y... Disculpe. Sí, sí, se le dio mucho dinero y a los músicos de acá muy poco dinero. ¿Te acuerdas que hablamos sí, eso? Sí, claro, claro. Yo aplaudo lo que se cobre. Yo sí, ahí sí. No... Yo con lo, pero el tema es que, sí, estoy de acuerdo que los nuestros cobraron poco. Sí, sí, claro. Pero está... Bueno, como no tenemos nada en que agarrarnos. Sí, clarísimo. Nosotros estamos en contacto siempre. Siempre, siempre. Les pedimos que se mantengan en contacto. Avísenos cuando se firme con Colombia. Eso va a estar muy interesante. Vamos a ver, digo, pues eso es otro trabajo, pero es muchas cosas para hacer. Hay muchas cosas, ¿no? Con pocas manos a veces. Sí, sí, claro. Como todo. Porque, por ejemplo, digo, nosotros estamos yendo al interior, pero siempre somos uno o dos los que, sí, los claro. que vamos. Porque siempre estamos esperanzados en el otro. Siempre. Sí, pero es el uruguayo así. A mí me ha pasado. Azareto, muchas gracias por haber venido acá personalmente, por mantenernos siempre informados. Y la sede de ustedes es acá en el centro. Los esperamos. La sede nuestra es en la sede de Agremiarte Coparte, que a su vez también, les digo, tenemos nuestra sala. Sí. Tenemos una sala para los socios y también para los socios de la federación, una salita para 70 personas, la sala Corchea. Corchea, ¿cómo Corchea. No? ¿La sintieron? Que hemos anunciado pila de cosas María acá. Elena. Sí. María Elena estuvo hace poco. Sí, bueno, hace muy esa poco. Sala está también para nuestros asociados y para los socios del interior. Que está preciosa, dicen la sala. Es una sala chiquita. Sí, pero está preciosa. Amena, está toda equipada. Y bueno, nosotros esperamos a nuestros asociados y también, como yo te decía, para los compañeros del interior que no pueden venir a Montevideo. Claro. A dos cuadras del centro, ya se les comunicó, así que tenemos una directora que es la que organiza todo eso. Qué bárbaro. Y estamos, como te digo, estamos siempre trabajando. También tenemos, digo, hemos comprado en 10 años de vida, porque Agremiarte, Coparte tiene un año más, pero Agremiarte tiene 10 años de vida. Hemos comprado nuestra sede, hemos hecho todo eso que los esperamos, sí, los esperamos sí. para que ustedes vayan a conocerla. Y a su vez que hemos comprado también un hotel que lo tenemos en la Floresta. Mirá vos. Que eso vamos a ver si hacemos un centro cultural. Bueno, funciona y funciona esto. Azareto, gracias. Por la gente sí, siempre. Sí, sí. Gracias por haber venido. Gracias a ustedes dos. Hasta la próxima. Yo sabía que cada mañana de nuevo te volví a ver. Eran tiempos de no entender nada, soñando con una mujer, de curarnos juntos heridas.